Gracias por escuchar el Noticiero Popular en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org. Bueno, sin decir más, empecemos con las notas del día de hoy. Y el Ministerio de Salud de Gaza dijo que el número de víctimas de la guerra de 9 meses de Israel contra Hamás ha superado ya los 39.000 palestinos muertos y 89.800 heridos. El recuento del ministerio no distingue entre combatientes y civiles. También continuaron las delicadas negociaciones para un alto al fuego y la liberación de rehenes, y funcionarios estadounidenses e israelíes expresaron su esperanza de que un acuerdo estuviera más cerca que nunca. Se enviará un equipo negociador para continuar las conversaciones el jueves, dijo la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Egipto, Qatar y Estados Unidos están presionando a Israel y a Hamás hacia un acuerdo de alto al fuego gradual que detendría los combates y liberaría a los rehenes. Y bueno, Netanyahu partió el lunes en un viaje muy esperado a Estados Unidos para reunirse con el presidente Biden, quien el domingo dijo que no buscaría otro mandato, y también pensaba Netanyahu dirigirse al Congreso. Dijo que independientemente de quién se convierta en el próximo presidente, dijo, y cito, nuestros enemigos deben saber que Israel y Estados Unidos estarán juntos mañana y siempre. Y dijo que agradece a Biden por más de 40 años de amistad, al tiempo que lo presionará para que brinde más apoyo en ciertos temas. El ejército israelí dijo que continuaba sus operaciones en el centro y el sur de Gaza y al menos 38 personas murieron en la ciudad de Khan Yunis, según funcionarios del hospital, y un recuento de los cadáveres que fue realizado por un periodista de la prensa asociada. Una persona murió y 3 resultaron heridas en un ataque frente al hospital Al-Aqsa en la ciudad central de Deir al-Bala, donde muchas personas se han refugiado fuera de las instalaciones. Y bueno, el ejército israelí anunció la muerte de otros 2 rehenes israelíes y dijo que creía que Yagev Bushtav, de 35 años, y Alex Danzig, de 76, secuestrados, ya no estaban vivos, según los datos de inteligencia. Netanyahu ha prometido eliminar las capacidades militares y de gobierno de Hamás y asegurar el regreso de los rehenes restantes. Sin embargo, las familias de los rehenes han realizado manifestaciones semanales para instar al primer ministro a alcanzar un acuerdo de alto al fuego. También el lunes, la policía de Israel dijo que un ciudadano canadiense fue asesinado después de amenazar a las fuerzas de seguridad israelíes con un cuchillo cerca de la frontera con Gaza. El ejército dijo que el hombre condujo hasta la entrada de una ciudad israelí cercana a la frontera, dejó su vehículo y se acercó a las fuerzas de seguridad con un cuchillo. Las fuerzas abrieron fuego y mataron al hombre. Israel ha experimentado una ola de ataques con cuchillo en todo el país durante la guerra en Gaza. Y mientras tanto, las Naciones Unidas acusaron a Israel de atacar un convoy humanitario de la ONU en el centro de Gaza. Philippe Lazzarini, jefe del UNRWA, el principal grupo de la ONU que apoya a los palestinos en Gaza, dijo que Israel disparó el domingo contra el convoy cerca de un puesto de control militar israelí y 5 balas perforaron el vehículo blindado de la ONU, claramente marcado. Lazzarini dijo que el movimiento del convoy había sido coordinado con las fuerzas israelíes. Nadie resultó herido, pero Lazzarini condenó a los militares por atacar a los trabajadores humanitarios. El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato. Nota de Los Angeles Times. Israel ordena la evacuación de parte de la zona humanitaria en Gaza. Los funcionarios palestinos en el territorio dicen que el número de muertos ha superado los 39.000, nota de Los Angeles Times. El ejército israelí ordenó el lunes la evacuación de parte de una zona poblada en la Franja de Gaza que había sido designada como una zona humanitaria, diciendo que está planeando una operación contra militantes de Hamás ahí en esa zona. Miles de palestinos, muchos de ellos con mochilas y acompañados de niños, caminaron por caminos polvorientos bajo un sol abrasador, conduciendo automóviles destartalados con sus pertenencias atadas encima. Muchos palestinos han sido desarraigados varias veces en busca de seguridad durante la campaña aérea y terrestre de Israel. Y aquí hay una cita de Kolod al-Dadas. Mientras abrazaba a sus hijos, dijo, y cito, «No sabemos por dónde caminamos. Esta es la séptima u octava vez que nos desplazan. Mientras dormíamos en nuestras casas, empezaron a dispararnos, bombardearnos desde todas partes. Momentos después se desplomó, exhausta». El ejército israelí dijo que planea comenzar una operación contra los militantes de Hamás que se han incrustado, dicen, en el área, y la han utilizado para lanzar cohetes hacia Israel, una región muy importante de la parte oriental de la zona humanitaria de Muwasi, en el sur de la franja. Y a principios de este mes, Israel estimó que al menos 1.8 millones de palestinos se encuentran ahora en la zona humanitaria, que declaró que cubre aproximadamente 14.6 kilómetros a lo largo del Mediterráneo. Esa es la mayor parte de los 2.3 millones de habitantes de Gaza. Y gran parte del área está cubierta de campamentos de tiendas de campaña que carecen de instalaciones sanitarias y médicas y tienen acceso limitado a la ayuda, dice la ONU y grupos humanitarios. Las familias viven entre montañas de basura y arroyos contaminados por aguas residuales. Duha couldn't sleep that night. The bombs kept falling, so she held her children tight. She asked God, why is this my life? Spirit spoke back, said you have to fight. And then doors close and open. You must keep hoping that one day you will be free. Your people live in peaceful on the sea. Duha packed her bags that day to cross to safety like she prayed. Israeli tanks came and blocked the gates. Duha asked God, why is this our fate? God said, doors close and open. You must keep hoping that one day you will be free. Your people live in peaceful on the sea. All that we lost won't be forgot. It's got to stop. Set the people free. Let Gaza grieve. Duha couldn't sleep that night. Netanyahu viaja a Washington para dirigirse al Congreso a pesar de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional por el genocidio de Gaza. Esta es una nota de Democracy Now. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a Washington, donde se dirigirá a una reunión conjunta del Congreso este miércoles. Decenas de legisladores demócratas planean boicotear el discurso. La visita de Netanyahu se produce 2 meses después de que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunciara que buscaba una orden de arresto para Netanyahu. El Centro de Derechos Constitucionales ha instado al Departamento de Justicia a investigar a Netanyahu por genocidio, crímenes de guerra y tortura. Unos 200 arrestados en Cannon Rotunda por protestar contra la guerra de Gaza. Esta es una nota de The Washington Post. La protesta se produce un día antes de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hable ante el Congreso. La policía del Capitolio de Estados Unidos arrestó a unas 200 personas que protestaban por la venta de armas estadounidenses a Israel dentro de la rotonda del edificio de oficinas Cannon House el martes por la tarde, justo un día antes de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hable ante el Congreso. La protesta organizada por Jewish Voice for Peace, una organización nacional judía antisionista, incluyó a rabinos, estudiantes, israelíes estadounidenses y descendientes de sobrevivientes del Holocausto. El grupo está horrorizado y consternado de que los funcionarios electos se reúnan con Netanyahu, dijo Sonia Meyerson Knox, portavoz del grupo. Dentro del edificio, alrededor de las 3 p.m., cientos de manifestantes cantaron «Dejen vivir a Gaza y detengan el genocidio», y se sentaron en círculo alrededor de una pancarta que decía «Nadie es libre hasta que todos sean libres». Llevaban camisetas rojas que decían «Los judíos dicen, dejen de armar a Israel», y aplaudían mientras cantaban «No en nuestro nombre». Los manifestantes desplegaron pancartas, incluida una que decía «Tikkun Olam igual a Palestina libre», en referencia a la frase hebrea que significa «reparar el mundo». Después de unos 20 minutos, la policía del Capitolio dijo a los manifestantes que dejaran de manifestarse. Si bien algunos se marcharon, muchos se quedaron. Unos 10 minutos más tarde, los agentes comenzaron a despejar el área, utilizando zip ties para sacar a los manifestantes de la rotonda. Mientras los agentes de la policía del Capitolio ataban a los manifestantes, el grupo recitó el Shema, una oración judía, y coreó Palestina libre y dejen vivir a Gaza. Alrededor de las 4:30, la policía había expulsado a todos los manifestantes de la rotonda. No se permiten manifestaciones dentro de los edificios del Congreso, escribió la policía del Capitolio. Les dijimos a las personas que entraron legalmente que se detuvieran o serían arrestadas. No se detuvieron, por eso los vamos a arrestar. La manifestación se produce en medio de un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos e Israel y las negociaciones de alto al fuego en Gaza. Se espera que miles de personas se reúnan en el National Mall el miércoles para protestar contra el discurso de Netanyahu y exigir el fin de la guerra. Los familiares de los rehenes también viajaron a Washington esta semana para reunirse con funcionarios, celebrar conferencias de prensa y mítines y asistir al discurso de Netanyahu con la esperanza de poder persuadir al primer ministro para que firme rápidamente un acuerdo que asegure la liberación de sus seres queridos. Muchos de los manifestantes del martes dijeron que se unirían a la manifestación contra Netanyahu el miércoles, pero querían organizar su propia protesta separada, centrada en el pueblo judío que se opone a Netanyahu y al envío de armas a Israel. Los manifestantes que exigen un alto al fuego inmediato han sido una característica distintiva en el distrito durante meses, protestando en los pasillos del Congreso, frente a las casas de los líderes, frente a la Casa Blanca y en las calles de la ciudad. Esta es una nota de The Washington Post. Todos los días matan a niñas la policía, le tira bombas como insecticida. droga mientras asesinan. ¿Cómo puede ser tanta tristeza que nos da Israel? Sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Muestra que un agente mata a tiros a una mujer que llamó al 911, nota de Los Angeles Times. El video de la cámara corporal, publicado el lunes por un fiscal, revela una escena caótica en la que Sonia Massey, una mujer afroamericana que llamó al 911 pidiendo ayuda, recibe un disparo en la cara en su casa por parte de un ayudante del sheriff blanco. El video de las cámaras corporales muestra un momento tenso en que el ex ayudante del sheriff del condado de Sangamon, Sean Grayson, le gritó a Sonia Massey, de 36 años, que dejara una olla de la estufa segundos después de que ella comenzara a verter el agua en el fregadero y los dos se rieron sobre ella, agua caliente y humeante. Luego amenaza con dispararle. Massey se agacha. Luego se levanta brevemente y Grayson le dispara su pistola 3 veces. El video del 6 de julio contiene material de la cámara corporal de los 2 diputados que acudieron a la llamada de emergencia. Las autoridades dijeron que Massey llamó al 911 temprano en la mañana para reportar un presunto merodeador. Grayson entró a la casa con otro ayudante. En el video, Grayson y otros oficiales revisaron la casa de Massey en busca de un intruso y luego llaman a su puerta. Las luces están apagadas en la casa y Massey tarda mucho en responder. Ella parece confundida y cuando los agentes entran, Massey tiene dificultades para dar su nombre para un informe mientras los agentes se preparan para irse. Grayson le dice que le dé su identificación. Luego le señala al otro ayudante para que revise la estufa. y dijo, no necesitamos un fuego mientras estemos aquí. Massa iba a la cocina y después de que ella y Grayson se ríen, ella dice, te reprendo en el nombre de Jesús y le hace una pregunta. ¿Será mejor que no, o te juro por Dios que te dispararé en la cara? Luego saca su pistola de 9 milímetros y dice, suelta el grosería, bote. Massey dice, está bien, lo siento. En las imágenes de la cámara corporal de Grayson, él saca el arma y cuando ella se agacha, levanta las manos y parece que tenía la sartén roja en las manos, pero Grayson todavía está en la sala frente a Massey dentro de un mostrador que divide la sala y la cocina de 10 a 15 pies de distancia. Y el otro agente, cuyo nombre no se menciona, dijo, voy a ir a buscar mi equipo. Grayson dijo, no, es un disparo en la cabeza. Ella terminó, puedes ir a buscarlo, pero es un tiro en la cabeza. No hay nada que puedas hacer, hombre. Y añadió, ¿qué más hacemos? No voy a llevar agua caliente hirviendo a la cara. Al notar que Massey todavía respira, a pesar de perder mucha sangre, cedió y dijo que también recibiría su kit. El otro diputado respondió, al menos podemos intentar detener la hemorragia. Y en declaración a la policía que acudió, Grayson les dijo, tenía agua hirviendo y vino hacia mí con agua hirviendo. Ella dijo que me iba a reprender en el nombre de Jesús y vino con agua hirviendo. Grayson fue despedido la semana pasada y se declaró inocente de los cargos de asesinato en primer grado, agresión agravada con arma de fuego y mala conducta oficial. Está detenido en la cárcel del condado de San Gamón sin derecho a fianza. Ben Crump, el destacado abogado de derechos civiles que representa a la familia de Massey, dijo a la multitud en su funeral en Springfield el viernes que el video revelaría un crimen tan sorprendente como el linchamiento en 1955 del adolescente de Chicago, Emmett Till, en Mississippi, el tiroteo de la policía de Chicago contra Laquan McDonald y el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis. Y cito, dice, va a conmocionar la conciencia de Estados Unidos. Es así de insensato, así de innecesario, así de injustificable, así de inconstitucional, dijo Crump. Su muerte provocó protestas exigiendo justicia. Nota de Los Angeles Times. Y los líderes acuden en masa para apoyar a Harris. El respaldo de Pelosi muestra un impulso creciente para la candidata que obtiene una recaudación récord de efectivo. Nota de Los Angeles Times, la vicepresidenta Kamala Harris está obteniendo rápidamente apoyo entre los principales demócratas donantes, lo que hace que su camino para convertirse en la candidata presidencial parezca casi inevitable. En las 24 horas posteriores a que el presidente Biden pusiera fin a su candidatura a la reelección y la respaldara para ser su sucesora, Harris recaudó 81 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord de la mayor cantidad de dinero recaudado en 24 horas por cualquier candidato en la historia presidencial. Una serie de líderes demócratas también apoyaron a Harris, incluida su muy influyente colega del área de la Bahía, la representante de San Francisco, Nancy Pelosi. Y aquí tenemos una cita. Oficialmente he visto la fuerza y el coraje de Kamala Harris como defensora de las familias trabajadoras, en particular luchando por el derecho de la mujer a elegir. Personalmente, dijo, conozco a Kamala Harris desde hace décadas, porque tiene fe, fuertes valores, fe y compromiso con el servicio público, dijo Pelosi en un comunicado el lunes. Y dijo, políticamente, no se equivoquen, Kamala Harris, como mujer en política, es brillantemente astuta y tengo plena confianza en que nos llevará a la victoria en noviembre, dijo Pelosi. Y el Comité de Reglas de la Convención Nacional Demócrata tiene previsto reunirse el miércoles para determinar el proceso de nominación. La convención formal en Chicago, donde los delegados se reunirán para emitir sus votos, comienza el 19 de agosto. Y una encuesta de la prensa asociada entre delegados demócratas realizada el lunes por la mañana encontró señales tempranas de que Harris está consolidando el apoyo a la nominación presidencial. Y como estado más grande de la nación, California tiene una enorme influencia en la convención de verano. El presidente Rusty Hicks alentó a los 496 delegados del partido estatal a respaldar a Harris. Harris también obtuvo el respaldo de muchos líderes demócratas, incluido el gobernador Gavin Newsom, el gobernador de Illinois y la gobernadora de Michigan, ambos considerados posibles reemplazos de Biden, ahora respaldaron a Harris en una declaración conjunta con los gobernadores Tim Walz de Minnesota, Tony Evers de Wisconsin. Michigan y Wisconsin son estados indecisos clave que Harris necesitará para ganar. Y por otro lado, hablando en su primer meeting como candidato republicano a la vicepresidencia el lunes en Ohio, Vance rápidamente culpó a Harris, así como a otros demócratas y a los medios, por ocultar que Biden, y cito, no era capaz de hacer el trabajo. Repitió lo que se ha convertido en el principal tema de conversación republicano sobre Harris en las últimas 24 horas, que está mal nominar a una nueva candidata después de que los votantes ya votaron por Biden en las elecciones primarias. Aquí hay una cita, dice, lo que está pasando en este país es absolutamente vergonzoso, dijo Vance. Si quieres postularte para presidente, tienes que presentar tus argumentos ante los votantes. La idea de seleccionar al candidato del Partido Demócrata porque George Soros y Barack Obama y un par de demócratas de élite entraron en una habitación llena de humo y decidieron tirar a Joe Biden por la borda no es así como funciona, dijo Vance. Nota de Los Angeles Times. Y una buena noticia, Julian Assange reaparece con una foto familiar en la playa. Nota de La Jornada. Casi un mes después de recobrar su libertad, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reapareció en una foto con su familia en una playa desierta publicada en redes sociales por su mujer. Assange, de 53 años, regresó a su Australia natal tras un acuerdo para acabar con 14 años de batalla legal con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En la imagen publicada en Internet se ve a Assange estrechando a su mujer con el brazo y sonriendo a sus dos hijos, Gabriel y Max. Es una foto de familia, describió Stella Assange. La fotografía no precisa la ubicación, aunque los medios locales aseguran que parece un lugar en Australia. Está la abogada que se casó con Assange durante su presidio en la cárcel de Belmarsh, en Londres. Había dicho previamente que su marido usaría su libertad para nadar en el océano cada día. Planear dormir en una cama de verdad, planear comer comida real y planear disfrutar de su libertad, dijo a la prensa en Australia poco después de su liberación. Assange pasó 5 años en esa cárcel británica luchando contra su extradición a Estados Unidos, que lo reclamaba por la publicación de cientos de miles de documentos confidenciales en WikiLeaks. Antes de eso, había pasado 7 años refugiado en la Embajada de Ecuador, en Londres, para evitar una extradición a Suecia por una acusación de violación finalmente desestimada. Nota de La Jornada. Cada pared que va cerrando el laberinto abre galleritas, vida amarga, odio espinas. Has de saber lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan parar. Has de confiar en el amor que me entregaste. Él enciende la llama en la oscuridad y voy buscando enlazada a otras manos. Y vamos, vamos, vamos, vamos rompiendo hoy las paredes que nos quieren atrapar, enredar para agotarnos más. No descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. No descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. Te busco aquí, te busco allá donde ayer iras, vida amarga, odio, espinas. Has de saber a lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan parar. Has de confiar en el amor que me entregaste. Él enciende la llama en la oscuridad y voy buscando enlazada a otras manos. Y vamos, vamos, vamos, vamos rompiendo hoy las paredes que nos quieren atrapar, enredar para agotarnos más. No descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. No descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos. Y las muertes por calor en Texas aumentan después de que Beryl corta el suministro eléctrico, nota de Los Angeles Times. Mientras la temperatura se disparaba en la casa del área de Houston, que Janet Jarrett compartía con su hermana, después de quedarse sin electricidad en el huracán Beryl, ella hizo todo lo que pudo para mantener fresco a su hermano de 64 años. Pero en su cuarto día sin electricidad, Jarrett se despertó y escuchó a Pamela, su hermana, que usaba una silla de ruedas y dependía de un tubo de alimentación, jadeando para respirar. Llamaron a los paramédicos, pero la declararon muerta en el hospital. El médico forense dijo que su muerte fue causada por el calor. Aquí hay una cita de Jarrett, dice: es muy difícil saber que ella se ha ido ahora mismo porque se suponía que esto no debía pasarle. Casi dos semanas después del azote de Beryl, las muertes relacionadas con el calor durante los prolongados cortes de energía han elevado el número de muertes relacionadas con la tormenta al menos 23 en Texas. La combinación de calor abrasador del verano, la incapacidad de los residentes para encender el aire acondicionado, ha resultado en condiciones cada vez más peligrosas para algunos de la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Beryl dejó sin electricidad a casi 3 millones de hogares y negocios en el punto álgido de los cortes, que duraron días o mucho más, y los hospitales informaron de un aumento en las enfermedades relacionadas con el calor. La semana pasada finalmente se restableció el suministro eléctrico a la mayor parte del país después de más de una semana de cortes generalizados. La lentitud en el área de Houston puso al proveedor de electricidad de la región, CenterPoint Energy, bajo un creciente escrutinio sobre si estaba suficientemente preparado. Y aunque pueden pasar semanas o incluso años antes de que se conozca el número total de víctimas de la tormenta en Texas, comprender esa cifra ayuda a planificar el futuro, dicen los expertos. Y dado que los cortes de energía y los esfuerzos de limpieza aún continúan, el número de muertos probablemente seguirá aumentando. Y dice el método de contar los certificados de defunción y calcular el exceso de muertes tiene sus propios beneficios cuando se trata de tormentas, dijo Gregory Wellenius, director del Centro para el Clima y la Salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston. El análisis del exceso de muertes proporciona una mejor estimación del número de muertos, por lo que es útil para la salud pública y la planificación de la gestión de emergencias, además de evaluar el efecto del cambio climático, dijo. Según Wellenius, comprender las circunstancias individuales de las muertes por tormentas es importante para ayudar a mostrar qué pone a las personas en riesgo. Y cito, dice, si solo les digo que murieron 200 personas, no les cuento la historia de lo que les salió mal a estas personas. Necesitamos saber las circunstancias para poder hacer las cosas mejor, para preparar o ayudar a las personas a prepararse en el futuro. Señaló Wellenius, nota de Los Angeles Times. Y un par de incendios en el condado de Riverside carbonizan 2,000 acres. Los incendios de rápida combustión provocan evacuaciones y arrasan varias estructuras. Y un bombero resultó herido. Nota de Los Angeles Times. Un par de incendios forestales de rápida combustión iniciados el domingo en el condado de Riverside han quemado más de 2,000 acres de maleza, provocando evacuaciones y quemando múltiples estructuras. A las 8 de la mañana de lunes, 527 acres se habían quemado al sur del centro de Riverside en el incendio de Howarden, según Steve McKinster, que es el subjefe del Departamento de Bomberos de Riverside. El video del lugar mostró varias casas quemadas y residentes huyendo de la zona. La causa del incendio aún estaba bajo investigación, pero McKinster dijo durante una conferencia de prensa el lunes que los investigadores del incendio creen que un grupo de niños jugando con fuegos artificiales pudo haber provocado el incendio. Y más información. Las autoridades dijeron que el incendio no avanzaba el lunes por la mañana y estaba completamente contenido. Mientras tanto, el incendio de Higo estalló a las 2 de la tarde el domingo en las carreteras Cajalco y Higo Canyon, al este de Corona. Provocó órdenes y advertencias de evacuación también y ardió sin control durante varias horas, ennegreciendo alrededor de 500 acres. El incendio continuó creciendo el lunes por la mañana con más de 1,600 acres quemadas. Estaba contenido en un 50%, dijo el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Y según la agencia, alrededor de 175 personas combatieron el incendio el domingo por la noche, con 28 motores y un helicóptero que lanzaba agua. Todas las órdenes de evacuación fueron rebajadas a advertencias. El humo de los dos incendios llevó al Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur a emitir un aviso de humo hasta las 2 de la tarde el lunes. Los niveles de contaminación de partículas cerca de los incendios estaban en el rango insalubre, dijo la agencia. Nota de Los Angeles Times. A pesar de los obstáculos, los legisladores impulsan las reglas de las redes sociales. Los esfuerzos para proteger a los niños en línea se han enfrentado a desafíos legales por parte del sector tecnológico. Nota de Los Angeles Times. Los legisladores de California están impulsando una legislación destinada a proteger a los niños de los peligros de las redes sociales, uno de los muchos esfuerzos en todo el país para enfrentar lo que el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, y otros expertos en salud pública dicen que es una emergencia de salud mental entre los jóvenes. Pero los esfuerzos de California, como los de otros estados, probablemente enfrentarán los mismos desafíos legales que han frustrado intentos legislativos anteriores de regular las redes sociales. La industria tecnológica ha argumentado con éxito que imponer reglas que regulen cómo operan las redes sociales y cómo las personas pueden usar los servicios en línea viola los derechos de libertad de expresión de las empresas y de sus clientes. Un esfuerzo anterior para afrontar la cuestión, que fue la Ley del Código de Diseño Apropiado para la Edad de California en 2022, ahora se encuentra en la Corte de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos. Una asociación comercial de tecnología presentó una demanda para bloquear la ley y obtuvo una orden judicial en gran medida por motivos de la primera enmienda. Y bueno, queremos comentar dos propuestas que ahora se están abriendo paso en la legislatura de California y que remodelarían la forma en que los usuarios de redes sociales menores de 18 años interactúan con los servicios. Uno, el primer proyecto de ley es de la senadora estatal Nancy Skinner de Berkeley, que prohíbe enviar notificaciones automáticas a niños, a las niñas, durante la noche y durante el horario escolar. La medida de Skinner también requiere el permiso de los padres antes de que las plataformas puedan enviar ofertas de redes sociales a través de algoritmos diseñados para mantener a las personas mirando sus teléfonos. Y la segunda medida de la asambleísta Buffy Weeks de Oakland prohibiría a las empresas recopilar, usar, vender o compartir datos sobre menores sin su consentimiento informado o para los menores de 13 años sin la aprobación de sus padres. Ambos proyectos de ley se cuentan con apoyo bipartidista y están respaldados por el fiscal estatal Bonta, Rob Bonta. Y cito y dice, necesitamos actuar ahora para proteger a nuestros niños, dijo Bonta a principios de este año, fortaleciendo la protección de la privacidad de los datos de los menores y salvaguardando a los jóvenes contra la adicción a las redes sociales. La Rosita de Palestina, la niña que esperan y que pronto pase la noche y que pase pronto el día y sueña que los misiles son solo cohetes y que las metralletas ahí están hechas de juguete. Thank you. y la niña de Palestina. Y es un juego de mayores, donde los niños pagan ahí la locura de los mayores. Y mañana seguiremos jugando al juego de siempre en el mismo escondite. Y para que no nos encuentren. Guelaguetza 2024, ¿qué significa esta fiesta oaxaqueña? La Guelaguetza, también conocida como los Lunes del Cerro, es la festividad cultural más importante de Oaxaca y una de las celebraciones más destacadas de México. Con raíces prehispánicas y una fuerte influencia religiosa, es un día con un atractivo no solo nacional, mundial también, que reúne a miles de personas cada julio. En 2024, la Guelaguetza se celebra los lunes 22 y 29 de julio. La tradición dicta que sea los dos lunes después del 16 de julio, ofreciendo una ventana a las tradiciones y cultura oaxaqueña a través de la danza, la música y la gastronomía. La Guelaguetza 2024 tendrá lugar los lunes 22 y 29 de julio en el Auditorio Guelaguetza, situado en el Cerro del Fortín, en Oaxaca, Oaxaca de Juárez. Se hacen dos funciones, una matutina de 10 a 12 y la vespertina de 17 a 19 horas. Los boletos se encuentran agotados para las dos fechas. Sin embargo, desde el 1 de julio, la ciudad se llena de eventos culturales y gastronómicos, extendiendo las celebraciones a plazas y calles de toda la ciudad. La octava de la Guelaguetza se celebra el lunes siguiente al primer lunes del cerro. Este año será el 29 de julio. Esta tradición surgió cuando las festividades de la Guelaguetza se relacionaron con la fiesta de Corpus en la iglesia del Carmen Alto y consiste en repetir la celebración que se da una semana antes. Bueno, alrededor de la Guelaguetza, la ciudad de Oaxaca aprovecha para mostrar su riqueza cultural, gastronómica, con distintas ferias, conciertos, demostraciones y más. El centro histórico es el punto de partida para visitar todas las atracciones durante el festejo, desde el tianguis gastronómico, con lo mejor de la comida tradicional del estado, hasta la Feria del Queso y el Quesillo, así como la Feria del Mezcal 2024. Sobre todo lo bello de sus artesanías expuestas en su Expoferia Artesanal Guelaguetza o la Expoferia Artesanal de Alebrijes, entre otras. Entre los conciertos destacan el del grupo Cañaveral, el 23 de julio, que es gratuito, en la Alameda de León, y el de Lila Down, el 26 de julio, en el Auditorio Guelaguetza. Desde el año pasado, el gobierno de Oaxaca dio inicio al programa Libros por Oaxaca, que es una estrategia para cambiar libros de contenido infantil y juvenil adquiridos en las librerías locales, La Proveedora y la librería Grañén por Rúa, por boletos de conciertos como el de Lila Down. Bueno, y algo de historia y significado de la Guelaguetza. La palabra Guelaguetza proviene del vocablo zapoteco grendaleza, que significa ofrendar, compartir o regalar. Originalmente, esta festividad era una ofrenda a la diosa del maíz, Centeotl, para agradecer la cosecha y pedir prosperidad. Se lleva a cabo en el Cerro del Fortín, aledaño a la ciudad de Oaxaca, donde los pueblos amuzgos, chatinos, chinantecos, cuicatecos, chocholtecos, chontales, Icuts, Izcatecos, Mazatecos, Mijes, Mixtecos, Nahuatl, tacuates, triquis, zapotecos y el afromexicano dan una muestra de la cultura de las 8 regiones oaxaqueñas a través de la danza, la gastronomía y otras expresiones culturales. Durante la época colonial, la guelaguetza se entrelazó con las festividades en honor a la Virgen del Carmen. La Orden de las Carmelitas construyó un templo en el Cerro del Fortín, fusionando las celebraciones prehispánicas con las religiosas, siendo precursores de las festividades que se conocen hoy. Y luego la guelaguetza institucional, que está avalada por el Estado, surgió hace casi 100 años. En 1931, un terremoto devastó a la ciudad de Oaxaca y para 1932, en busca de celebrar 4 siglos de su reconocimiento como ciudad y de reactivar la economía local, hicieron un evento al que llamaron Homenaje Racial, donde invitaron a delegados de todo Oaxaca a exhibir sus trajes y bailes. El evento se repitió en 1933 con la visita del entonces presidente Álvaro Delgado, el primer hombre con ese cargo en visitar Oaxaca en la época post-revolucionaria. Con los años, la fiesta se formalizó y profesionalizó, incluso a costa de las verdaderas tradiciones. En el libro La Fiesta Mexicana, el tomo 2, de Ricardo Pérez Montfort, explica, y cito, desde sus inicios, los lunes del cerro, ajustaron las tradiciones y la supuesta autenticidad de las expresiones culturales regionales oaxaqueñas a las necesidades de los discursos oficiales, a las pretensiones de las élites económicas y a los imaginarios de las diversas comarcas del estado. Hoy la guelaguetza es la fiesta más importante de Oaxaca y ya es tradición que todas las regiones y pueblos participen. La danza de la pluma, los jarabes mixtecos, los bailables de Yalalac y Betaza, la flor de piña de Papaloapan y más son bailes que no pueden faltar en los homenajes de los pueblos de la región. Nota del país. Creo que mucha gente de la tercera edad está, o gente que sabe de cultura, que sabe de nuestra tradición, se siente muy emocionada porque es una representación que no se ha llevado a la rotonda de las azucenas. Para llevar por primera vez una representación tan fiel a la cultura de Juchitán, los cerca de 40 bailarines, músicos y directores artísticos realizaron una exhaustiva investigación. Es algo importante hablar con las cofradías, los que cuidan los distintos baúles donde se guardan todo lo indumentario que se hace en cada vela, en cada sociedad. Son sociedades de gente anciana, por lo regular, o jóvenes, que guardan celosamente su forma de ver, su forma de entender la vida como zapotecas. Los juchitecos se preparan toda su vida para un día tener el honor de pisar el escenario de la guelaguetza. Desde pequeño se me forjó, tanto a mí, a mis hermanos, y más en esa zona que se tiene estimado que son hablantes natos del zapoteco, que son la parte sur de Juchitán, que es la 7ª sección, la 5ª y la 9ª. Son personas hablantes fluidas de lo que es el zapoteco. A mí, mi abuela, mi mamá, y todos mis familiares en zapoteco me hablaban. De hecho, yo estudié en una escuela bilingüe. Ser portavoz para mí es una gran responsabilidad. ¿Algunas ideas para hacer durante el fin de semana? Ahora está la feria del condado de Orange. Esta semana, del 24 al 28 de julio, está la feria del condado de Orange 2024. Hay aquí algunas cosas que se pueden hacer en la feria. El horario es de 11 de la mañana a 11 de la noche, los miércoles, jueves y domingos, y de 11 del día a medianoche, los viernes y los sábados. La entrada general cuesta $13 los miércoles y jueves, y $15 los viernes y fines de semana. Y los niños entran gratis, son gratuitos para niños menores de 5 años y $9 todos los días para niños y niñas de 6 a 12 y personas mayores de 60 años o más. Pagan $9. Los boletos deben comprarse con anticipación en línea por orangecountyfair.com y la asistencia diaria tiene un límite de 50,000 personas y puede agotarse en los días populares. El estacionamiento cuesta $15. Y bueno, la programación para los adolescentes de toda la región han estado creando ganado en los programas 4H y FFA y se puede ver estas actividades el sábado a las 10. Y bueno, habrá una subasta de ganado junior, dice. Y bueno, está también el All Alaskan Racing Pigs, la carrera de puercos, que comienza cada hora y media a partir de las 2 de la tarde, de lunes a viernes, y a las 2 y media los fines de semana. Y bueno, también el trío se presentará todas las noches, el All Star Trío. También habrá demostraciones de cómo ordeñar una vaca en el lugar de los establos a las 2:15 y también a las 4:15. Y también habrá un acuario en el cual podrán tener contacto con animales acuáticos. En la parte de la feria de la exhibición de mar y arena, en un lugar especial de la feria. Otro entretenimiento también incluye una experiencia de buceo en realidad virtual, entre otras actividades. Bueno, y todavía hay algunos concursos que aceptan inscripciones, incluso para flores cortadas, arreglos florales y plantas en macetas. Obtenga más información acerca de la feria del condado de Orange a través del internet y a través de la página de la feria del condado de Orange. Tu amor.